si vivió una historia de amor, pero el tiempo ya pasó para los dos. Y se amortaron para poder hoy volver atrás. Y no hay nada profundo entre los dos, solo quedan hoy heridas sin curar. Pero por favor no me pidas que cambie. Pero por favor no me pidas que cambie. Se vivió una historia de amor, pero el tiempo ya pasó para los dos. Ya muy tarde para poder hoy volver atrás. Si no hay nada profundo entre los dos, solo quedan hoy heridas sin curar. Pero por favor no me pidas que cambie. Listo.